Imparables, imparables, así nos sentimos. Muy buenos días para todas y todos los que estáis ahí escuchando en directo desde Revi Radio, Revi Rock Studios, de 12 a 14 horas, como todos los domingos, primer programa de la nueva temporada de Generación Suicida. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Tenemos que decir que nuestro querido Oscar de Vega hoy no está. Ya sabéis que cuestiones de trabajo muchas veces a él le dejan agotaico y hoy no podía venir. Pero la semana que viene vendrá. El primer programa de la temporada de Generación Suicida, la segunda temporada aquí en Revi Rock Studios, ya ha comenzado. Imparables nos sentimos. Leice, perteneciente a su último trabajo. Ideal que empezáramos con este tema. Así que espero que estés moviendo la cabeza sin parar y sacudirte el cuello y la descarga eléctrica la notes por toda tu espina dorsal. El que os habla, Charlie Rock and Roll, imparable. Somos imparables. Y hoy la verdad es que venimos con un programa cargadito. La primera hora de mucho rock and roll. Y la segunda hora tendremos la visita de la fantástica Bárbara Black. Ayer fue el cumpleaños de nuestro querido Podri, nuestra querida malignidad, cantante de Ratzinger. Bienvenidas, bienvenidos a la Santa Calavera. Perteneciente a su disco en directo, Susan Ian. Ratzinger. ¡Felicidades, Podri! Santa Calavera. corruptos, toma sus fuerzas. Viciosos, toma su iglesia. Violentos, toma sus guerras. Igual hijos de puta. ¡Oh! Os deshumanizaré. ¡Oh! Igual hijos de puta. ¡Oh! Os deshumanizaré. Una sola santa calavera. ¡Felicidades, nuestro querido Podri! ¡Nuestro querido Malignidad! La verdad es que le queremos un montón y ayer fue su cumpleaños. La verdad es que un placer conocerle y la verdad, ya sabéis, uno de los mejores cantantes, sobre todo en los sonidos extremos, que a mí personalmente me gusta muchísimo y evidentemente los Ratzinger. Vamos a seguir con Traya, a ver si suena esto. Y no nos falla, la técnica. Vamos a ver. Madre mía, algunas veces nos falla. Bueno, ¿esto qué va a sonar? Vaya. Vamos a intentarlo. Ahora sí que suena. Pues seguimos en el norte. Nos vamos al último tema, la última novedad, que va a salir como single en vinilo de Radio Crimen Amnesia con Caos Urbano. Ahí lo tenéis, el tema Amnesia, que va a ser el nuevo single, tercer single, que cierra la trilogía que han sacado Radio Crimen. Y bueno, en cada uno de los temas de los singles, la verdad es que participan una serie de músicos. Concretamente, en este último tema, Amnesia, perteneciente al último single, pues quien está a la voz es nuestro querido cantante de Caos Urbano. Y la verdad es que es una gozada escuchar un tema tan combativo, tan cañero, tan subversivo y sobre todo para moviendo tanto que tenemos revuelto, ¿no? Que yo creo que son tiempos apropiados. Vamos a seguir con el norte, a ver si no nos falla. clásicos, clásicos. Se llaman Parabellum. Esconde las pisadas. Arráncame el bozal. ¿Quién te cambió el color azul por el rojo en la mirada? Y dinos quién te hizo llorar. ¿Quién te hizo llorar? En tu mente, ¿quién congeló tu corazón? ¿Quién, sí, quién? ¿Quién escribió al final de un libro apenas empezado? Y dime, ¿quién te hizo llorar? ¿Quién te hizo llorar? Y arráncame el bozal para Bellum, perteneciente a su último trabajo. Arráncame el bozal. El grito del hambre. Y bueno, ya está la banda metida ya en faena y están en plena gira. Y nosotros deseando de poder verles en directo, que vengan aquí a Madrid. Bueno, la verdad es que un placer de banda. Ya sabéis, una de las bandas míticas a nivel de punk rock en este país. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí me privan muchísimo. Y un tema, pues, como Arráncame el bozal, donde, bueno, yo creo que la letra lo deja todo muy a las claras, sobre todo en torno hacia la violencia a la mujer, ¿no? Y, bueno, que ya es algo que, como, bueno, también tuve la oportunidad de poder entrevistar a la banda y ellos ya lo han dicho. Y, bueno, no solamente a mí entrevistas, sino en muchas otras entrevistas, hablando de este tema y hablando de lo que es la temática de lo que es la violencia contra la mujer. Que es que el género masculino debemos estar ahí apoyando a las mujeres, que suficiente tiene, la verdad es que están ahí muy muy machacadas y luchando por un montón de cosas, entre ellas la violencia a la mujer las tiene absolutamente cercadas y mueren muchísimas mujeres, aparte de todas las mujeres que no mueren y que sufren violencia y que está todo ahí soterrado y tapado. Y que bueno, yo creo que el público masculino, el hombre, tenemos que estar más atento en estas cosas y apoyarlas. Así que vamos a seguir y seguimos en el norte. Tony Metralla y los Antibalas es alguien que también, pues bueno, mítico, sobre todo cuando hablamos de punk rock. Y la verdad es que a mí me gusta también muchísimo. Yo le conocí evidentemente con Macarrada, pero él tiene detrás una gran historia a nivel musical. Tony Metralla y los Antibalas y este tema que se llama Enola Gay, adaptación del clásico de los 80. disfrutadlo. Tony Metralla y los Antibalas sonando aquí en Generación Suicida, en Hola Gay. La verdad es que absolutamente impresionante esta versión, esta adaptación del clásico Nola Gay de la música pop de los 80, y la verdad es que a cargo de Tony Metralla y los Antibalas. Ya os he dicho que yo le he tenido la suerte de poder verla en directo junto a Macarrada, y bueno, también evidentemente atrás está IMCD y otra serie de bandas, y es alguien que desde luego con esta nueva carrera, este nuevo proyecto musical, Tony Metralla y los Antibalas, a mí la verdad es que me ha enganchado y me gusta muchísimo. Tengo que reconocer que tengo muchísimas ganas de verle en directo, pero por pitos y por flautas, la verdad es que no le hemos visto. Así que la verdad es que ganas hay. Intentaremos que en algunos de estos viajes que nos vamos a Bilbo, pues intentaremos verle. Una de esas bandas de rock and roll auténtico que a mí absolutamente me flipa. Su verdad. Los perros viejos siempre ladramos más. Ganador que pesa más. Nuevos talentos, nuevos héroes. Nuevos derrotos salen a perder. Esta trinchera la oscuridad. Y el 23 de este mes, septiembre, aquí en Madrid, tenemos la suerte de poder ver en directo a esta bandaza desde tierras extremeñas. de Buzos, give me the rock and roll. Bienvenidos, bienvenidos a Generación Suicida, si te estás poniendo ahora y sintonizando el dial. Revi Rock Studio, Revi Radio, Generación Suicida, give me the rock and roll de Buzos. Ay, contando cada minuto, cada segundo que nos queda para poder ver a The Buzos. Sala Juglar en Madrid, 23 de septiembre. Si te lo pierdes, desde luego es imperdonable. Desde tierras extremeñas presentando XX, su último trabajo que, bueno, como ya lo hemos comentado muchas veces por aquí, y también, bueno, también entrevistamos a la banda de Buzos en su momento cuando estaban en gira promocional también por aquí por Madrid. Que han cogido pues un montón de temas de sus demos, de sus discos anteriores totalmente descatalogados y difícil de pillar. Y los han vuelto a remezclar, a regrabar para darnos este pedazo de disco XX. 20 años de Buzos. Y los podremos ver de nuevo en septiembre, este mes 23, en la Sala Juglar aquí en Madrid. Si te los pierdes, desde luego, es imperdonable. Y otros que son imperdonables si te los pierdes, son Kinky Boys, 17 de septiembre con la UBI y Anti-Idols en Gruta 77. ¡Mi santidad! Hoy sé que podré estrenar mi santidad. Ya solo vivo el presente, he aprendido a respirar. No veo televisión, no creo en su religión. No queda mucho por vivir, hay poco tiempo. Estos Kinky Boys, recordarte que estarán el 17 de septiembre en Gruta 77 en Madrid. Estarán actuando junto a la UBI y junto a Anti-Idols. La verdad es que otra de esas bandas para no perderte, puro y jodido rock and roll. Y luego, si aparte te ves a los Anti-Idols, una buena dosis de punk rock, más evidentemente a esa banda también tan clásica como es la UBI, pues desde luego lo vas a disfrutar una barbaridad el 17 de septiembre en Gruta 77. Concierto recomendado, no, yo creo que recomendadísimo hasta la saciedad, por Generación Suicida, y ya no solamente por Generación Suicida y el que os habla, sino por un montón de gente más. Conciertazo de punk rock, rock and roll, con tres bandas absolutamente imprescindibles. Por lo menos para el que os habla, tremendo. Y evidentemente, sin desmerecer tanto a la UBI como Anti-Idols, pues yo tengo que reconocer que yo voy como loco por ver a Kinky Boys, de los cuales soy absolutamente fanático. Y vamos a seguir aquí en Generación Suicida, ya sabéis, primer programa de la nueva temporada, de esta segunda temporada de Generación Suicida. Y ya que estamos poniendo rock and roll, pues vamos a seguir con una banda que también cumple nada más y nada menos que 30 añitos. Más volumen y a ver si suena. Se llaman Flitter, Generación Suicida. Más volumen, recopilatorio, doble recopilatorio, celebrando esos 30 años de Flitter, desde el norte, bajo los auspicios de Dromedario Records, una banda que quiere una barbaridad también, y que hemos tenido la suerte de verles crecer poco a poco. Más volumen, más volumen, más volumen, y que suene el eco. Dale sin miedo. Más volumen, más volumen, más volumen. Que vengan los cerdos. Más volumen, más volumen, más volumen. A la voz del pueblo. Yeah. ¿Quién la quiere pisar? Yeah. ¿Quién la quiere apagar? Yeah. ¿Quién la quiere aplastar? Yeah. gente. Más volumen, más volumen, más volumen. Que oigan los cerdos. Más volumen, más volumen, más volumen. A la voz del pueblo. ¿Quién la quiere pisar? ¿Quién la quiere apagar? ¿Quién la quiere aplastar? ¿Quién la quiere estrujar? ¿Quién? Seguimos en el norte. Kill Kill, versión de Anthrax realizada por Sangre. ¡A disfrutar! Estoy en el modo nube gris, tal vez tú lo puedes definir. Llevo tu nombre al aburrido, ruego de mi cerebro. Sé que hoy en el día de la verdad se desatará la furia. Cada vena de mi mente explota. Si escuchas lo que digo, aléjate. Me asombra el tiempo y la dirección. Yo soy libre como el viento. Ya no hay nada que me pueda parar. Ni nadie que me pueda dominar. Solo ese zumbido dentro que me mire desde parte a dos, joder. Porque ya no hay lugar para mí. Al pirula huye. Dentro de mi ser. Dentro de mi ser. Dentro de mi ser. Bueno, la verdad es que Sangre es uno de esos proyectos que viene desde el norte, de tierras del norte, que en principio, pues la verdad es que uno no sabe quiénes son los músicos integrantes, ¿no? La verdad es que todos van enmascarados, aunque uno a nivel de voz se ya imagina quién es. Bueno, también en Generación Suicida hemos tenido la suerte de poder entrevistarlos. La verdad es que se acercaron hace poquito aquí a Madrid, pero curiosamente, jodidamente, nos coincidió con la fecha de Charlie User y los Ejemplares, que tocaron en Gruta 77 justo el mismo día. Maldita sea, con las ganas que tengo de ver a Sangre, nacimos para reventar el sistema. Si no me equivoco, están ya con su nuevo disco, segundo trabajo. No sé si todavía ha salido en formato físico ya. El mercado original. pero por lo menos sí que hay varios temas, o creo que por lo menos un tema sí que hay a nivel sobre todo para escuchar en redes. Pero tienen un disco físico, primer trabajo, que es absolutamente brutal, desde el principio al final. Una banda recomendada para todas aquellas y aquellos que os mola la tralla bruta como a mí. Nacidos para reventar el sistema. Esto también venía incluido en el primer trabajo de Sangre. Venga, venga, venga. Este primer programa de Generación Suicida de la nueva temporada. En la segunda hora, como hemos dicho, tendremos la visita a Bárbara Black. Pero esta primera hora os voy a poner las pilas. Venga, venga, venga, que esto que suena también, también lo conocéis. Domingo. A despertar, movamos la cabeza. Porco Bravo Crow. El mundo no gira ante nadie. Porco Bravo al despertar, perteneciente a su último trabajo Somos. Desde luego la gente tiene que pensar que el mundo no gira ante uno. Y este tema desde luego lo dice bien a las claras al despertar. Ese tema que es el inicio del nuevo disco, el último trabajo de los Porco Bravo, Gro. el disco Somos. La banda está metido ya en la segunda parte de la gira, presentando este disco, actuando en festivales, sobre todo en la zona de Euskal Herria. Y todavía le queda vida. Larga vida, larga vida al porco. Incendiaremos la noche. La incendiaremos. Esto que suena, Manifa. Incendiaremos la noche, la verdad es que muy clarito la gente de Manifa, que la verdad es que sacaron su último trabajo, Dispara, y también les pilló, al igual que un montón de grupos, lo que es la pandemia, ¿no? La maldita pandemia, pero bueno, la verdad es que la banda está ahí con muchísimo esfuerzo, al igual que otras bandas, está ahí sacándose los garbanzos, como se dice, y la verdad es que están ahí dando caña y están haciendo conciertos, sobre todo en la zona de Euskal Herria. También vinieron aquí a Madrid, pero no tuvimos la suerte de poder verles, ya que nos coincidía también a nivel de curro y no pudimos verles, lo cual me dolió personalmente muchísimo no poder ver a esta gente también desde el norte, llamada Manifa, y la verdad es que su último disco es muy recomendable, al igual que sus potentes directos. ¡Recomendados! Aparte de que también tienen una imagen jodidamente arrebatadora, brutal, como pocas bandas, iba a decir de punk, pero yo creo de rock and roll en nuestro país. Y sobre todo unas letras que te llegan ahí y te calan, te llegan al corazón y te calan. Y la verdad es que estas cosas, poquitas bandas lo consiguen. De la tierra y de los medios de producción, nos consiguieron esclavizar, poniéndonos las cadenas de su falso bienestar. Si luchas te pueden derrotar, pero si caes y te levantas quizás puedas ganar. Gobernante no lo resolverá. Bueno, vámonos, vamos a continuar, nos vamos a Valencia. Y el 24 de septiembre estará tocando aquí en Madrid, en la Sala Rockville, junto a otras tres bandas, Fransu desde Valencia, presentando su último trabajo. Mambo Voodoo y este tema que se llama Incubus. No reproches. Se mete en casa con tu madre, la azotará cuando se lave. Ha entrado en la rectoría y el cura grita de alegría. Mueve tus cosas y las tira, te contará alguna mentira. No encuentras tu mía, qué bochorno. No lo abandones. We'll be right back. Y esto también nos priva. Nos metemos desde Fransud, 24 de septiembre, aquí en Madrid, a una de las mejores bandas de hard rock de este puto país. Jolly Joker, Sky is so high. Madre mía, qué pedazo de banda con mayúsculas. Nos pone la piel de gallina, increíbles. Sky So High, Jolly Joker. Ya sabéis, a su último trabajo le hemos dado más que traya, al igual que a esta banda que va a sonar ahora y que nos gusta muchísimo. Se llaman Reptil, desde Madrid. Su primer trabajo, Ruido Orgánico. Siempre tendrán el hueco aquí en Generación Suicida. Siempre, siempre. Pedazo de banda. Yeah. y te busco en temeridad. 20 veces mi velocidad. Oh yeah. Wow. Y he reventado todo mi alrededor. Con eso no contaba nadie. El favorito. Esta vez. Bueno, ruido orgánico, título del primer trabajo de esta banda desde Madrid, Reptil. Que nos pone la sangre bien caliente. Espero que estés calentita, calentito. Que ya nos metemos en nuestra segunda hora de programa. Y seguimos con temazos, con bandas de nuestro país, de nuestra escena más underground. Me costaba entenderlo. Ya sabéis, Generación Suicida, nueva temporada, segunda temporada en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Soy especialista llevando el tiempo. Hoy estamos el que os habla solo yo solito, Charlie Rock and Roll, nuestro querido Oscar de Vega. Pues el trabajo, las historias. También hoy no podía y tenía que descansar. Le mandamos un abrazo enorme, pero lo tendremos la semana que viene. Tus fantasmas me vinieron a ver, no los he dejado entrar. Desde Valencia, con miembros de Ushuaia y a la voz, nuestro querido Lane Lacy de los Jolly Joker. Este pedazo de proyecto Pólvora. Que nos pone muy, muy, pero que muy cachondo. Una mañana de abril. Nunca más. Buscando un nuevo lugar donde poder empezar. Una vida olvidar. De piel marcada de amor. Que nunca pudo entender. Que nunca quiso sentir. Solo quiere dejarlo atrás. Nunca más me tocarás. Nunca más levantarás una mano contra mí. Nunca volverás a hacerlo más. Una maleta a sus pies, llena de huesos y él. Un mundo por descubrir, un paso firme que dar. Las cartas ya están echadas, no hay nada más que decir. Quema los puentes que hay entre tu ayer y tu hoy. Solo un camino que se. Nunca más me tocarás, nunca más levantarás. Bueno, doble sesión, ya nos estamos metiendo con más música de Barbara Black. Y bueno, la verdad es que estábamos aquí ya hablando sin parar. Vamos a ver si funcionan estos micros y este tipo de cosas. Bueno, recordaros a la gente, estáis escuchando Generación Suicida, primer programa de la temporada, se dice pronto. Vamos a ver si no empezamos con errores y estas cosas. Muy buenas chicas y chicos. Así que, bueno, a ver, Bárbara, antes que nada, bueno, muchas gracias por venir. Pero bueno, preséntame a los que con los que tienes. Vamos a darte a ti la... Se ha puesto nervioso. Earthquake. Voy a darte a ti los 15 minutos famosos. Luego a ellos les torpedearemos. Y estas cosas que, bueno, yo les conozco. Por ahí que tengo enfrente al batería, que le conozco yo desde hace un huevo. Un mazo de años. Bueno, Nitro, ¿qué pasa? A Bárbara la quiero muchísimo, ¿eh? Normal, y yo. Pero te voy a decir que tú y yo nos conocemos de hace un huevo de tiempo, ¿eh? Pues bastante, desde hace por lo menos fiebre y antes incluso, ¿no? Yo te vi, yo creo que la primera vez con Amset. Con Amset, o sea, que sí que nos conocemos hace tiempo, porque con Amset de hace 20 años, aunque duele. 19, siempre un año hay que quitarse. En la sala del sol, ahí, con mucho maquillaje y estas cosas. Sí. Y ahí, por ahí tenemos fotos en papel y estas cosas, que yo que digo, joder, no sé. No las voy a poner en Facebook, ¿no? O se las pongo. Sí, ¿por qué no? Hombre, sí, hay que ponerlo todo, hombre, siempre. Y luego por ahí también tienes otras bandas, esas son otras bandas que me gustan mucho. Pero bueno, no nos vamos a meter, porque si no le quito el protagonismo a Bárbara. Hoy hemos venido a hablar de Bárbara Black. Adelante. Y por aquí, Alan, que lo tengo aquí a mi lado, a bajista de la banda. Bueno, yo a ti no te conozco. Bueno, te conozco de la banda, evidentemente. Pero no sé, yo si de otros proyectos no te conozco. Yo estuve con... Acércate bien al micro. Digo, yo estuve con Nitro en Fiebre en su momento. Estuve ahí y luego, aparte, bueno, yo le conocí a Nitro en una banda anterior, en Darkmind, que fue donde empecé con él, básicamente. Y luego ya ha sido años y años de tocar juntos y bueno, pues aquí estamos. O sea que vienes aquí y... Es mi hermano, no... O sea, no de sangre. O sea, vienes aquí y le tienes que aguantar otra vez. Bueno, nada, yo muy contento, yo estoy muy feliz. A ver, en realidad es que cuando yo conocí a Márquez era como un corderito, ¿vale? Era un corderito, porque hace 12 años, con la tontería. ¡Qué ojo! O sea, entonces, estamos hablando de 12 años. Y alguno más. Pues yo tenía 19 y ahora tengo 33 ya. Bueno, ya digamos las edades, pues eso. Y estas cosas. Entonces, fue tal la conexión, Charlie, que ya sabes que cuando existe una conexión, sí. Eso hay que perdurarlo siempre. Y fue tal la conexión con él que yo, anda en la que me he quedado sin bajista por casualidades de la vida, me lo he llevado. Hombre, se nota esa complicidad cuando se os ve en directo. En directo, sí. Si os veis, se nota. Bueno, y mi querida Bárbara, que también te conozco a ti, ya también, bueno, no tanto tiempo como a Nitro, pero ya te conozco también yo de tu del proyecto en el que estabas anteriormente, De Black Rock. Oye, antes de meternos, bueno, vamos a anunciar el concierto, porque ahora hablaremos, pero hay concierto de Bárbara Black ya, lo cual es un gustazo. Así que venga, damos los datos. Venga, pues el próximo viernes 16 de septiembre en la sala Nazca, chavales. Nazca, muy bien situada, además muy bonita la sala. Estamos junto a Lex Luger. Uy, ese es muy malo, ese es muy malo. Desde aquí, cuando vayáis, nada más que va a ir al primer grupo, que ahora lo va a decir Bárbara, y a Bárbara, Alex, no vayáis a verle. Que va, Charlie. Que es muy malo, no, coño. No seas malo. Que sí, que de Zaragoza, además. De Zaragoza, de Mañolandia. O sea, al día siguiente va a Zaragoza. Así que... He de decir que yo soy muy fan de Lex. Me compré su disco, me flipa su disco y me lo sé de pe a pa. Ya se lo he dicho a él que todos sus coros y todas sus armonías, cuando quiera me voy de corista con él. Bueno, pues yo, Lex, lo siento, tú a mí me caes mal, así que no. Bueno, la verdad es que le conozco aquí al vampiro desde hace ya bastante tiempo también, Le conozco de sus aventuras con los Lugers y tal, y la verdad es que evidentemente es un placer ver a Bárbara Black, pero también me va a dar un gustazo volver a ver a Lex. Muy bien. Y E.ON. Y eso. E.ON. Otra bandaza que también la conozco hace bastante tiempo y que había, yo no tenía noticia de ellos. Sí. Llevan 13 años ya, llevan, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, escucha que han estado tocando en el Resu este verano, o sea que sí, están ahí en activo, o sea que... Y Lex ha estado de gira con Doyle, con exactamente, el de los Misfits, ¿eh? El que estaba en los Misfits. O sea que las tres bandas hemos estado muy activas durante todo este verano. Sí, bueno, y también es verdad que yo hablo, a ver, le estaba metiendo caña a mi querido Lex, pero bueno, Lex con los Lugers también lleva a sus espaldas bastantes escenarios y bastantes años, ¿eh? Sí, y además tengo que decirte una cosa. Está siendo un placer trabajar con estas dos bandas, porque a veces, bueno, pues hay diferentes métodos de trabajo con las bandas y no siempre se casa tan bien, pero esta vez todo fluye solo, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje, todos vamos a una, y de verdad para mí está siendo un placer, y yo se lo he dicho a ellos, tanto a Ion como a Alex, que me está encantando trabajar con ellos y todo va solo, joder, da gusto. Y de diferente pelaje musical, yo no, porque los que vayamos a verlo, vamos a ver a tres bandas de diferente pelaje musical. Yo no sé cómo surge, yo no sé quién monta el concierto, no sé si eso es Barbara Black, si es Fish Factory, que también está involucrada, sí, no bueno, sé. En realidad, sí, se puede decir, ¿eh? Sí, en realidad, a ver, cuando vino a ver Lex Luger, vino a tocar aquí a Madrid, a la Copérnico, le vimos y bueno. La Copérnico no. La Silicona, perdón. Sí. Perdón, me he liado. No te preocupes. Y entonces, bueno, pues ya había una relación, ¿no? Por redes y tal, y decidimos hablar con él para montar algo en Madrid, Zaragoza. Sí, nos lo propuso al final él, que si hacíamos algo juntos, y fue como, hombre, por supuesto que sí, tío. A mí me flipa, ya se lo dije, que ya le había comprado el disco, o sea, que ya no había marcha atrás. Toma ya, esto es fascinación. Iba a decir, amor al primer mordisco con lo de los vampiros. También te digo. O sea, los dos últimos temas nuestros se llaman Vampire Love. No los conozco. Pero por eso, ¿sabes? Para que vean la conexión. Sí, bueno, es verdad que no voy a meterme con esa conexión, pero sí que es verdad que lo que es el tema del vampirismo, aunque los temas de este disco que viene lo del vampiro, va por otro tipo de historias. Sí, pero yo creo que el punto de unión de las tres bandas es ese romanticismo decadente, porque bueno, luego E.ON son más metal. ¿Cómo sería? Hombre, yo no veo nada de romanticismo decadente en sus letras. Yo le veo un lado oscuro. Sí, claro, oscuros son. Claro. Oscuros son, pero... Bueno, la historia, yo creo que el poder ver tres bandas diferentes. Sí. Que yo creo que al final, joder, yo creo que el público se enriquece viendo tres bandas. Sí, para mí como público me resulta mucho más... no sé, me motiva más ir a ver bandas un poco distintas que ver tres bandas exactamente iguales, ¿no? Que sean como réplicas una de otra, al final para a mí eso no me resulta estimulante, pero el ver tres bandas, bueno, que tienen un punto de unión, pero que son distintas, a mí sí me mola, como público me mola ese rollo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo personalmente a mí me va a parecer una gozada. Y ya que hablamos de diferente pelaje, estábamos hablando antes de vuestros viajes por fuera de aquí, de la... Tierra España, nuestra península, querida España, piel de toro y estas cosas. Comentadme que yo te decía, habéis ido a Atenas, pero tú me estabas diciendo, Croacia se suspendió. Sí, por el tema de la guerra. Y a ver, claro, evidentemente. Y luego también habéis estado, que me estabas diciendo, República Checa. ¿Cómo surge todo este tipo de historias? Pues porque ya sabes, Charlie, que desde hace dos años, desde el año de la pandemia, nos escribió una promotora de Grecia, de Atenas, y empezamos a trabajar con ellos, entonces pues ellos al final nos van buscando booking internacional, ¿sabes? Por eso surge el haber tocado en Semana Santa en Atenas, que ya está cerrado para el año que viene otra vez. ¡Qué bien! Y además está en el aire si va a ser fecha única o mini gira, hay que cerrarlo. Hostia, yo no sé, y perdona que te interrumpa, ¿da un poco de vértigo? No, porque ya les conocemos, sabemos que mola, las bandas con las que hemos tocado, hemos congeniado, de hecho seguimos teniendo relación con ellos, con Medenagan, con Roger Renegade, María Elena también, que es otra cantante de allí, tipo Tarja un poco, Enemy of Reality, son bandazas, y pues seguramente volvamos a compartir con ellos la experiencia, entonces ya es como, joder, va a ser como un reencuentro. Bueno, me estabais diciendo además otro escenario compartiendo con Septiflex y un montón de bandas que yo no sé si, yo te decía, da vértigo. Yo es que si me imagino estando ahí en un escenario, digo, coño, si estoy con toda la gente que me flipa. Sí, sí, eso, bueno, para nosotros ha sido un sueño hecho realidad. Nitro, toca el cielo, uno se va tocando el cielo, sí, ¿no? Sí, poco a poco. Además, es una experiencia, ¿no? Porque, claro, De repente ves el escenario montado con tu telón de 5 metros que te lo has traído desde España y has tenido que pelearlo para que lo pongan ahí, porque había algunos que no querían que se pusiesen telón ese día, pero bueno, no pasa nada. Y lo ves y dices, joder, pues ya me empiezo a creer que somos una buena banda, ¿no? ¿O qué? Hombre, a ver, no, sois una buena banda, ¿eh? Sí, pero me refiero a lo que es lo visual, ¿no? Y joder, compartir el escenario con Avantasia, ¿sabes? Con Septiflex, con Firewind, es una gozada. Y hablar con ellos, estar detrás de los escenarios hablando con ellos, ¿no? Y todos los músicos que participaban en Avantasia, luego pudimos estar hablando con Ralph Sheppers, con Jorlande, que fue súper simpático con nosotros, con Eric Martin, que yo empecé, o sea, yo a día de hoy soy cantante gracias a Eric Martin por lo Mr. Big. Sí, por Mr. Big. El flechazo que a mí me lanzó Eric Martin así para toda la vida, y claro, el poder hablar con él y transmitirle eso, pues para mí fue muy especial. ¡Qué bonito, qué bonito! Se quedó bastante sorprendido Eric Martin cuando le dijo Bárbara, que sepas que yo soy cantante gracias a ti, y dijo, ¿por mí? ¿Por qué? ¿Por mí? Lo que he hecho. Como si el chaval no cantase ni nada, ¿sabes? Hostia, pues, tú. Bueno, y a nivel musical, ¿conocían vuestra propuesta musical? Yo no sé si, evidentemente, como fan, os acercáis a la gente, sí. Conocéis compañeros de escenario, que está de puta madre. Pero luego, después de ver el concierto, se os acercaban, comentaban, ¿o conocían vuestra música? Claro, ellos no habían llegado todavía, tocamos nosotros. Muchas bandas, pues lo van llegando al final. Tú tienes unos horarios también dentro del festival, uh-huh. Tú llegas... Tú tocas a la una o a las dos o a la hora que sea, y tú llegas un par de horas antes, y muchas veces cuando terminas, nosotros porque nos quedamos, porque había un montón de bandas que queríamos ver y queríamos disfrutar, pues eso, del directo Septiflex, pero hay bandas que llegan y vienen, tocan y se van, y no está mal, porque es que al final, al día siguiente a lo mejor están tocando en otro lado, en otro país. Claro. No sé, eran los de Firewind, creo que se iban a un festival a Holanda al día siguiente y tenían que salir echando leches de allí. Sí. O sea, y es una locura. Pero sí es verdad que les dimos CDs y música nuestra y sí que mostraron bastante interés, sobre todo Gus, ¿te acuerdas? Que decía, pero ¿y este nombre tan guapo, Bárbara Black? Y yo, es mi nombre, me decía, ¿is your surname? Y yo, sí, mi padre es apellido negro, me decía... decía, y Bárbara Black, no podía ser de otra manera que estuviera casada con otro pedazo de nombre, Nitro de Struz. Bueno, yo creo que además, también aparte de esto de que los músicos les deis el disco y tal, yo creo que el respeto tiene que ser diferente. Y vuelvo a decir, con todo mi respeto a toda la gente de aquí en España que monta festivales, etcétera, etcétera. ¿Otro mundo irse para allá? Hombre, yo creo que sí, yo creo que la organización nos ha gustado mucho. Sí, estuvo muy bien, nos trataron muy bien, nos facilitaron mucho las cosas a pesar de todos los problemas que hubo, tanto... Pues, el problema siempre va a haber, porque eso es... Siempre. A ver, por ejemplo, cosas... ¿vale? Esto hay que transmitir a la gente los entresijos, ¿no? Que hay, que lo que sucede. Pues para empezar, mira, se nos adelantó una hora la actuación. ¿Por qué? Porque la banda anterior, que era Dragon Hammer, se les canceló el vuelo desde el país del que venían. Entonces, ¿qué pasó? Que nos afectó a nosotros y nos adelantaron una hora la actuación. Entonces ya empezamos a paniquín, ¿sabes? Sí. Yo estaba en el baño, yo no encontré los dressing room en ningún momento, me tuve que meter en el baño de discapacitados a pintarme el eyeliner. Hombre, entiendo que los nervios son considerables, ¿eh? A mí empezó, Charlie, a temblar ya la mano del agobio, no me podía hacer el eyeliner, yo, madre mía, voy a salir como Alice Cooper. Claro, y a todo esto, mientras ella se estaba maquillando y todo eso, pues había que hablar con el organizador para solucionar lo de poner el telón, diciéndole, oye, que es que lo hemos traído desde España y pesa 8 kilos el puto telón, tío, no me digas que no lo puedo poner ahora, por favor. Claro, en teoría no podíamos ponerlo, porque... Luego partes más técnicas, ¿no? Por ejemplo, pues como el tema sonido, que ahí está Anti con nosotros ayudándonos y estando ahí siempre, o sea, ha salvado el festival. Yo creo que es la mejor lección que nos podemos llevar del festival, uh-huh. Que el habernos llevado a nuestro técnico nos ha salvado el bolo, porque en el escenario tuvimos problemas técnicos, uh-huh. De ejecución incluso, pero el hecho de que estuviera Anti, que nos conoce ya a la perfección, nos hizo brillar más. Y que, ¿sabes?, ha trabajado en tantos festivales y sabe moverse, sabe desenvolverse, o sea, porque si te llevas a lo mejor a algún técnico que no ha trabajado nunca en un festival, está como tú. Claro. Un poco, aunque sea, pero... Joder, Anti ahí solucionó bastantes cositas. Anti es que, para quien no le ubique, pues es el técnico de Leo, es el técnico de hasta hace nada de Mónica Naranjo, de Mikel Erentxu ahora. Toma ya, o sea, a ver si menospreciar a Leo, Mónica Naranjo, que sí, tiene un sonidazo de la hostia. Claro. Y ahí no estamos hablando a lo mejor de sonidos más metaleros, pero joder, qué sonido tiene. Pues el hecho de llevar a un profesional de esa calidad pero la... respaldándonos, a mí me daba una tranquilidad que bueno, que para mí era calidad de vida en ese momento, porque había mil cosas a las que estar atentas en otro idioma, el rendir como músico tú en el escenario y a la vez el poder disfrutarlo, ¿no? Y no estar preocupado de solucionar movidas. Claro, porque yo entiendo que si menospreciar evidentemente a tus compañeros, porque yo creo que el tema de la voz tiene que sonar perfecta, ¿no? Claro. Yo no sé si ahí eres como muy tiquismiquis, y lo digo en el sentido bien. Yo soy tiquis en todos los sentidos, o sea, yo ya rozo el toc y... Sí, vale, es tiquis, pero luego es todo un es un todoterreno, que no me salía, porque se acopla a lo que haya también, entonces eso dice mucho de ella, bueno, de ella y de todos los compañeros. Con claro, los sí, mi extremo del perfeccionismo es verdad que lo soy, soy muy perfeccionista y cualquier cosa que vea que se puede mejorar, voy a procurar que se mejore. Claro. Vamos a poner música, pero antes Venga. Yo sí quería preguntaros sobre todo esto, ¿cómo es trabajar con Bárbara en como tiquis, miquis? A ver, perfeccionista, yo entiendo que... A ver, es tremendo y es una gozada tener una persona dentro del proyecto musical que sea así. Pero no sé si a veces dices, joder, Bárbara, déjame en paz, qué pesada eres. No, déjame en paz. Con cariño, ¿eh? No, déjame en paz no sería más la palabra. Sería más como, déjalo, ya, para, ya. Está todo organizado, ya, deja de organizar más, porque es que no hay nada más que organizar. Pero eso o te estás viniendo un poco arriba, vamos a calmarnos. eso también. Sí, sí, porque hay veces que nos manda, ay, mira lo que he encontrado en Amazon, chicos, está, no sé qué. Y nos manda unas cosas que es que dices, vale, pero es que para esto necesitas licencia bonita, ¿vale? Yo veo un pedazo de show en mi cabeza, Charlie, y yo les digo, mira, este fuego artificial que no sé qué, esto es... Y Márquez, ¿sabes que te tienes que sacar una licencia y un carnet para esto, ¿no? Bueno, ahora hablaremos, vamos a pinchar, porque antes me estabais hablando y estábamos hablando de los temas de Vampire Love, ¿vale? Porque hay que decir que estas cosas de que tú todos lo cuidáis, eso se nota luego en el escenario, y ahora hablamos de ello. Vamos a terminar, vamos a pinchar el tema Vampire Love, el primero, porque son dos, y que decíamos, no tiene relación con el vampirismo como tal, pero sí que tiene ahí su trasfondo, que yo no sé, luego hablamos, ¿vale? ¿Vale? Vale. Vamos a darle, que a mí personalmente son dos de los temas, y menospreciar el resto, que más me gustan, así que vamos a ver si suena y no nos falla la técnica. Que nos hemos equivocado. Ya sabéis, estamos con gafas y no vemos los numeritos. Se va a ver, estamos cegatos. Ahora sí que suena. My strength is- Bueno, la verdad es que estamos aquí hablando y se nos va continuamente, ni miramos que está que ya pasa el siguiente tema y que nada, nos liamos. Recordad, Generación Suicida, y estamos aquí con Bárbara Black, y la verdad es que estábamos hablando de todo lo que anteriormente estáis, de todo lo que pensáis, todo lo que se, digamos, fuera de la música. Yo os vi la última vez y sí que había, pues bueno, nos dabais también la explicación concretamente con este tema, los dos temas de Vampire, que lo dabais por un tema, lo dabais además en un folletito escrito, que eso la verdad es que es una gozada porque queréis que se entienda algo más. Claro, claro, que no se quede en que, bueno, pues es una canción y ya está, y habla de vampiros, no. No, ¿de qué habla la canción? Vamos a explicarlo sobre todo para la gente que a lo mejor lo está escuchando y a lo mejor sí, dice Vampire Love y se le va y dice, pues no lo entiendo. Claro, bueno, expresamos nuestra posición, evidentemente, contra la violencia machista. Entonces, uh-huh, todo ha sido a través de una metáfora en la que el agresor es el vampiro y la víctima es una mujer que se desarrolla en el Londres victoriano. Uh-huh. Entonces, él termina asesinándola en las alcantarillas y los... ¿cómo se dice? En los callejones. ¿En los callejones? De ese Londres victoriano, entonces la termina asesinando. Y ella, en la siguiente canción, o sea, toda la primera canción se llama Tú me perteneces, ¿no? Uh-huh. Que es como la posesión, esa machista, uh-huh, ¿no? Y la segunda, que se llama La reina de las moscas, pues ella se despierta, por eso empieza solo la voz, porque de repente sí, es como en el más allá, y dice que abre los ojos, lo ve todo en blanco y negro, como que no le cuadran las cosas, y ya cuando escucha el sonido de las moscas alrededor de su cuerpo, es cuando ella toma conciencia de que es un cadáver y la han rebautizado en el cementerio como La reina de las moscas. Uh-huh. Y tú esto además lo querías, yo por lo menos la última vez que vi, sí que la has intentado dar una vuelta a nivel escénico. Claro. Por eso, bueno, en la primera canción sale siempre nuestro colaborador Luis, caracterizado de vampiro, y representamos ese asesinato de una manera romántica. Nos manchamos de sangre, lanzamos la rosa como símbolo de, pues lanzamos la rosa al público, pues como símbolo de que se apaga esa vida, ¿no? Y en la siguiente canción pues aparezco con la corona y con las, uh-huh, alas de la reina de, sí, las moscas. Uh-huh. Oye, ¿más ideas? ¿Se tienen más ideas sobre este tipo de cosas? Porque nosotros estábamos hablando fuera de micrófono de que, bueno, yo creo que aquí en este país yo no sé si se tiene esto muy en cuenta. A ver, salvo grupos a lo mejor muy con muchas ventas como Mago de Oz, que meten un montón de historias, y algún grupo más, no lo tiene mucha gente eso metido en la cabeza. No lo sé, el resto de compañeros, nosotros es que lo vemos así, por varios motivos. Por un lado, por el bagaje que trae Nitro de antes, uh-huh, de Amset, que en el cual estaban muy inspirados pues en el concepto de Lordi, incluso un poco ese trasfondo de Kiss. Claro, a ver, aquí yo, por ejemplo, bueno, en mi caso personal siempre he sido fan de Kiss, de Alice Cooper, de... O sea, de bandas King Diamond, o sea, de bandas que apuestan por lo que es música, mezclar la música con lo visual, ¿no? Uh-huh. Con llevar un espectáculo de la hostia. Aquí no podemos hacer eso, lógicamente, uh-huh, por la infraestructura, ¿no? Por la economía, pero sí surgen millones de ideas. Como bengalas, ¿sabes? Y cosas así. Bueno, pero sí que es verdad que concretamente con estas dos canciones, digamos que no es algo, entre comillas, divertido como Lordi, que es todo sangre, explosión, sí, sino que tiene un... Esto tiene un trasfondo y es a lo que vamos. O sea, cuando sale Luis, que es el coleguita, ¿no? Nuestro amigo, que, uh-huh, siempre aparece ahí echándonos el cable, es la metáfora del que del está maltratado, del maltratador. Me salía vampiro todo el rato. Del maltratador, ¿no? Es un poco la metáfora de ahí. Pero he de decir que luego muchas ideas de estas luego se frustran en el escenario. Porque voy a contar una anécdota que me acabo de acordar, que me pasó, uh-huh, con Black Rock. No sé si tú te acordarás, Nitro. Es que, madre mía. Yo visualizaba todo un escenario lleno de pompas de jabón. Bueno, no te acuerdas de la anécdota. No me la sé, pero ya es que me la estoy imaginando. Claro, la canción se llamaba Bajo el agua, que también era como muy romántica. Sí. Entonces, joder, yo me fui al rastro y yo encontré las pistolas estas. Entonces era como pistolas, no. Y entonces encontré un camión de bomberos. ¡Hostia! Tú. Que soltaba burbujas, ¿vale? Y entonces esto pasó en el Excalibur, en la sala Excalibur. Entonces, joder. Claro, ya ha llovido. Entonces, ¿qué pasa? que pusimos, en teoría, el camión estaba detrás del monitor y entonces iban a empezar a salir las burbujas. ¿Qué pasó? Que el camión se encendió, las luces, empezó a dar vueltas, se chocó contra los cables, las burbujas... Madre mía. Ya no salían hacia arriba, sino que se empezó a hacer una montaña de nieve en el escenario. Y estaba, ¿cómo se llama este? El que era técnico de sonido de del Excalibur, que es músico también de... El guitarrista de Anchor. Vasco. Estaba Vasco viendo que se estaban llenando los cables de jabón y gritándome, ¡Bárbara, me cago en tu puta madre, joder! Madre mía, hombre, la verdad es que la vecina... Hostia, lo que pasa es que esas cosas, la gente que lo estuviera viendo de fuera lo vería como muy divertido, Pero yo, tú imagínate, yo veía en mi cabeza todo el escenario lleno de burbujas preciosas y luego el camión de bomberos chocando. O sea, es decir... división de pantalla, expectativa, realidad, ¿vale? Pues eso es lo bueno, que pasa. Hay que decir que compañero que va a tocar con Bárbara Blas con vosotras y que también es con Eon, Les Luger, también es alguien que también le gusta muchísimo toda esta parafernalia en cuanto a la imagen y él lo cuida muchísimo. Sí, él lo cuida mucho, su personaje está muy bien construido. Además a él no se le caen los colmillos. Los colmillos. Hasta nuestro vampiro... Se le cayeron los colmillos, ¿no? Que justo nos grabaron el concierto y había un pum y la telcomedia clan. Madre. Y una lentilla también. Es curioso. Bueno, pues ya sabes, tenés que hablar con Lex, que desde luego a él no se le caen los colmillos, ¿eh? Lex, nos tienes que dar tu truqui, ¿eh? ¿Cómo te ponen los colmillos? Bueno, vamos, que no se nos olvide, porque estamos muy hablando y estoy encantado, pero vamos a recordar la fecha del concierto para que la gente pueda veros. Venga. Este viernes 16, en la sala Nazca, apertura de puertas a las 7 de la tarde, empieza Eon a las 8, a las 9 empieza Lex. Y a las 10 empezamos nosotros. Y al día siguiente, para el que le pille más cerca, Zaragoza, Sala Utopía, estaremos Lex Luger y Bárbara Black. Bien. Una buena sala. Yo recomiendo Sala Utopía, os la recomiendo. Yo que tengo familia maña y hemos ido por allí, os la recomiendo. Conozco también por ahí los dueños y tal. Pero bueno, recomendados también. Aparte, evidentemente, del concierto. Que siempre digo Mañolandia y la gente cuando vaya una vez en Zaragoza me va a colgar. Bueno, la verdad es que estaba yo pensando... También escuchando también otra vez el disco cuando he concertado la entrevista con vosotras y decía, joder, madre mía, yo soy muy ansioso y yo quiero más discos, pero la verdad es que el disco todavía entiendo que queréis seguir apretándole y dándole vueltas, ¿no? Y promoción. La idea era empezar a componer y nos apetecía, pero es que hemos tenido mucho jaleo en la banda, aparte que tantos conciertos no te permite centrarte y concentrarte en tu creatividad y desarrollarla. Había aprovechado para decir aquí que hemos tenido cambio de formación entre medias y estamos con casting abierto para guitarrista, por si a alguien le interesa. Pues nada, contacto, venga a dar el contacto. Si a alguien le interesa, nos puede escribir por redes sociales. Y todavía estamos haciendo casting, así que estamos buscando guitarras, chavales. Bueno, pues eso ya desde luego un poco desequilibra un montón. Claro, pues de momento llevamos músicos, evidentemente, que lo están defendiendo de puta madre, pero lo que es sentarnos a componer, pues hasta que no tengamos al guitarra con el que tengamos ese feeling, no nos vamos a poner a desarrollar. Pero hay mono, hay ganas de ponerse a componer. Sí, hay ganas. Tenemos ideas, estamos... Al final siempre estás trabajando en componer y siempre estás desarrollando y siempre estás pensando. Tenemos cosas grabadas en casa. Yo qué sé, mira este ritmo bajo, esta batería, esta voz, esta línea de tal. O sea, hay ganas de componer. Hay ganas, además, tenemos ya ideas de lo que sería el disco nuevo y hay ganas de hacerlo. Puedes lanzarlo. Sí, puedes cantarlo, no pasa nada. Tenemos ya la idea muy elaborada. Bien. O sea, básicamente... ¿Cómo se llama esto? Conceptual. Queremos que... Ya se me está haciendo los dientes... Está haciendo agua, ¿eh? Basado en una historia en concreto de la mitología japonesa. Que se habla del kitsune, que es el zorro de... Siete colas, eso es un poco la historia del kitsune y de pues desarrollarlo en canciones y meternos con ello. O sea, yo tengo mucha pena, la verdad, pues es un tema que me gusta mucho. Incluso con influencia de instrumentos nuevos, o sea, sí que nos estamos nutriendo de sonoridades orientales para ver cómo seguramente en partes más atmosféricas pues incluyamos ese tipo de sonidos. Bueno, tú ya sabes que nosotros somos una banda que nos gusta mucho investigar y si vamos a hacer algo un poco más específico, pues vamos a ello y escuchamos lo que hay que escuchar para poder introducirlo un poco al estilo que ya vamos llevando, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿metéis mano todos a la hora de las composiciones? Porque evidentemente, Bárbara Black, todas las vistas y todos los ojos van hacia ella. Claro, lógico, y parece que vosotros no estáis, el resto que no estáis. Pero realidad, pregunto, ¿componéis, metéis mano ahí? Líricamente, ella es más o menos la que dirige, porque además, bueno, exceptuando este disco, por ejemplo, Damn Me File, la compusieron entre los dos, la letra, pero líricamente es ella la que tal, pero musicalmente sí nos gusta meter todo nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, pues alguien trae un riff al local, se va trabajando poco a poco, y a lo mejor Market da una idea que es de puta madre para continuar el riff, y poco a poco entre todos vamos haciendo la canción, o sea que sí. Hay diferentes formas, también pueden traer un tema entero y de ahí ya pues estructuramos, cortamos, como yo digo, hacemos un poco de cirugía y luego pues puede salir pues algo como lo que se está sonando, ¿no? Claro, un poco lo digo porque evidentemente, a ver, Bárbara Black, ya uno ya sabe que es el proyecto de Bárbara Black, pero claro, Bárbara Black no saldría también sin vosotros. A ver, en realidad Bárbara Black es el nombre de una de las mejores cantantes de este país que hay, ¿vale? ¡Bien, bien, bien! Entonces, ¡es mi husband, señores! ¡Es mi husband! Pero... Es verdad, es verdad. Pero interiormente la banda es una democracia, por así decirlo. O sea, todos opinamos, todos damos nuestro punto de vista. Y es verdad que la última palabra la tiene ella, porque eso es así. Pero siempre pregunta: oye, ¿qué os parece esto? O incluso yo, o incluso Márquez, ¿sabes? Oye, tenemos esta idea, ¿sabes? Pues venga, vamos a ver qué se puede hacer. O sea, no todo recae en ella. Bueno, en muchas ocasiones sí, pero en otras no. Y de hecho, cuando ha recaído todo en mí, he pedido ayuda para delegar, porque es imposible que una persona lleve todo lo de un proyecto. O sea, es que te consumes y se acaba el proyecto. Entonces, cuando eso ha sucedido, he pedido ayuda. Hombre, uno, a ver, yo entiendo que, bueno, a mí me pasa con otras cosas, que uno quiere llevar todo el peso, pero no puede. No, es imposible. O sea, por mucho que quieras, no puedes. Y luego surgen las ansiedades y somatizas físicamente, te pones malo y no puedes cantar. Así que no. Vamos a pinchar. A ver, estabais hablando de Danny Fight, que yo creo, no sé si lo pronuncio bien, sí, que bien. Es el que abre el disco, además. Sí. Que, bueno, tema especial, ¿no? En ese sentido, de la que estaba hablando Nitro, de la letra que ahí tú has metido, Márquez, letra, ¿no? Sí, yo di un poco la idea inicial. Y sí, le di a Bárbara una letra que yo tenía escrita hace muchos años y ya hizo el resto. Uy, esto suena hace muchos años, parece que la tienes ahí. Tenía tiempo ya, o sea, fue una proposición de hecho para una banda antigua y que no cuajó y la tenía ahí guardada y me gustaba mucho. Y pues eso, yo le dije a Bárbara: mira, tengo esto, a ver si podemos hacer algo. Y ya Bárbara hizo toda la letra en inglés y todo. Y pero para... di de qué habla, ¿no? Porque... Ah, bueno, sí, no, la historia básicamente... La escribí un día que hubo un tiroteo en Estados Unidos en un bar gay. Uh-huh. Lo vi y me rompió por dentro. Es como, no puede ser. O sea, no puede ser que haya gente que te intente imponer un modo de vida o un simplemente porque la religión se lo dice que es así. Uh-huh. Y de ahí sale un poco la letra. Es un poco una protesta que me salió de dentro, que yo la puse en castellano y luego salió Bárbara, y Bárbara pues hizo un trabajazo con la letra en inglés. Entiendo, Bárbara, que cuando te dejó la letra te dejó con la boca abierta. Me ha llegado, me gustó mucho y me sentí identificada con el mensaje, y yo también me solidarizo con ese tipo de mensajes, así que pues fui a por ello. Pues vamos a meter el tema y seguimos aquí, vamos a ver si no nos falla esta vez. It's not Bueno, que como siempre nos liamos a hablar. Generación Suicida, Revi Rock Studios en Revi Radio. Y bueno, no, nos van quedando ya como 15 minutillos, ya sabéis. Este es el primer programa de la temporada, la nueva temporada, Generación Suicida, aquí en Revi Radio. Y bueno, pues seguimos aquí hablando con Bárbara Black. Yo la verdad, con Nitro, con Marker. Y porque siempre digo Bárbara Black y a ver, espera, que te corto. Es la banda, tío. Es la banda, o sea. Bárbara Black es el proyecto, pero no quiero haceros menospreciaros a vosotros, ya sabéis, el respeto, porque como he dicho antes, yo creo que evidentemente el nombre es Bárbara Black, ella es la que lleva ahí el timón, pero esto no saldría también sin vosotros. Eso está ahí claro, o sea que... Bueno, sonaba el tema de Annie Five y bueno, hablábamos antes de lo de que estáis en busca de guitarrista. Para el concierto, vamos a decir otra vez la fecha, tenéis un guitarrista pagado de estudio, me imagino, músico profesional, pero bueno, sé que estáis, para la gente que está escuchando que diga, venga, quiero ser guitarrista con Bárbara Black, venga, ¿qué hace? Bueno, pues que nos escriba un mail a barbarablackoficial@gmail.com y vamos, le contesto... O por privado de nuestras redes, tanto a Márquez como a Nitro de Extrusión. O como a Bárbara Black. Instagram, no, por Facebook, Instagram, en Facebook, Bárbara Black Oficial, nos encuentra rápidamente. Eso sí, vamos a decir, músico que estáis escuchando, chica, música, que os espera curro para dar y tomar, ¿eh? O sea que tenéis que implicaros al 200%, ¿eh? Lo estás arreglando. Bueno. Lo estoy arreglando, ¿no? Sí, a ver, que no, vamos a decirlo, porque os queda curro para dar y tomar. Vamos a anunciar otra vez la fecha del concierto, nos queda poquito tiempo, pero venga, vamos a rematar con todo. Venga, eso. Venga, darle alguno. 16 de septiembre en la Sala Nazca junto a E.ON y Lex Luger. ¿Apertura de puertas? Apertura de puertas a las 7, a las 8 la primera banda, E.ON, a las 9 Lex Luger y a las 10 Bárbara Black. Las entradas en metaltrip.com y bueno, también igual por privado os hacemos llegar vuestras entraditas. Tenemos por aquí las entradas, las podemos enseñar a la gente que está conectada, pues, también. Señalar ahí. Y también el 17 en Zaragoza, en la Sala Utopía, importante también. Ahí está. Zaragoza, a mí es una ciudad que me gusta mucho. ¿Tienes webcam tú por ahí? Pues por aquí ya no sé si funciona bien la cámara, ¿eh? Y además, importante, son entradas bonitas, no son de estas guarras que te que imprimes. No puedo, no tengo el... Es que no tengo batería, casi. La cuestión es que está de puta madre que se cuiden todos los detalles. O sea, los que somos frikis de este tipo de historias, que coleccionamos las entradas y todo esto... Y las ponemos en un marquito. Vamos. Y decimos, mira, esto, la de Blind Guardian en la Macumba de hace 25 años. Vamos, la de Anses de la Sala del Sol. También la tengo con la púa de Richie. Y el Aqualun también ahí. Y también, qué barbaridad, ¿eh? O sea, estamos hablando de abuelo cebolleta, ¿eh? Diciendo a la gente, Anset, que joder, llevasteis una buena paña, hostia, Menos mal que no surgió en esta época, porque en esta época habría sido mucho peor, yo creo. Con las redes sociales tan fuego como están. Yo todavía alguna vez pongo de broma fotos vuestras de ese concierto y hostia, me llueven hostias por todos lados. Sí, había una vez que el filtro y yo hemos tenido que sacar la cara ahí, ¿qué pasa, tío? ¿Qué estás diciendo? Saludo, bueno, filtro por supuesto. Filtro también nos cae mal. O sea que filtro. Richie nos cae bien también, también. Richie, que también sé que le gusta muchísimo Lex Luger. Sí. O sea que no puede venir al concierto, está fuera. Y que aparte en la última vez que os vi estaba ahí Richie para veros. Sí, claro. Es que es amigo, claro. Bueno, que nos enrollamos como las personas. No puede ser esto. Ahí estaba la fecha de concierto. Estábamos hablando también, nos queda ya poquito, pero sí que lo estáis convencionando, que también habéis hecho conciertos online. Que yo decía, esto hay que aprovecharlo. Pero oye, ¿cómo se hace un concierto online? Porque esto suena como un frío. Ojo, pues es que es lo que te iba a decir, que ahora echando la vista atrás, lo recuerdo como hace ya un montón. Pero sí, tocamos para la Argentina Metal Fest y el Vampire Fest también. Sí. Y claro, tocamos tanto aquí en la sala de... Fue aquí, ¿no? Sí. En Revirra. Sí, en Revirra, sí. Claro, que es una sala enorme, con un escenario enorme. Y claro, estaba vacío, había cuatro personas que vinieron a ayudar. Uh-huh. Y luego el otro lo hicimos en el Teatro del Álamo, que el ayuntamiento desde aquí le vuelvo a agradecer, que siempre ha estado tendiéndonos la mano. Y claro, pues estás tocando y está todo vacío. Pues es una sensación un poco rara, ¿no? La que tienes. Pero bueno, luego piensas que esto, que al otro lado de la cámara hay gente y ya cuando se emite online, pues te metes en el chat, hablas con la gente en directo, y bueno, sí que mola, ¿no? La experiencia, de hecho, hay varias anécdotas guapas, ¿vale? Rápidamente, sí. Venga, un poco. Mira, la primera, siempre, nunca se me olvidará la frase de Márquez. Sí. Entre porque hicimos varias tomas, ¿no? De sí, la, nunca se me olvidará la frase de ¿no os sentís un poco subnormales? Gritas porque está el teatro vacío del Álamo y estábamos todos ahí de pie, ahí dándolo todo, venga, ta, no sé qué, pero claro, es que nosotros damos el concierto para la gente que nos esté viendo. Es que claro, entonces, es verdad que la sensación es rara, ¿eh? El acting tiene que estar ahí, ¿no? Pero es verdad que la sensación es un poco de ¿a quién le estoy diciendo venga, vamos arriba? ¿Sabes? Pero luego en tu cabeza. No, y luego lo piensas y dices, joder, la gente en casa estará haciendo ¡ey, ey! Pues dice, pues, o no, claro, o sí, o sí. Con los ganchitos al lado. Y bueno, tú sabes que Bárbara es maestra, ¿no? Sí, eso tú lo sabes. Y la gente que nos escucha de primaria, la gente que nos escucha, pues un poco también, ¿no? Pues en el concierto de Vampire Fest, sí, ¿vale? Cuando salió Bárbara Black, de repente empezaron a salir comentarios de joder, la profe cómo canta, ¿no? Qué guay. Pero profe, soy Cristina de tercero A, te estoy viendo. Pero así, ¿eh? Tiene que dar un subidón que te cagas. Mira, fue tal la locura que empezaron ahí los niños. Que empezó la organización del Vampire, el cantante este de Donut Hole, que no me acuerdo cómo se llama, lanzó un mensaje diciendo, oye, de verdad, la gente que escucha a Bárbara Black está absolutamente volcada y queremos dar un agradecimiento especial a todo el público de Bárbara Black y yo, que son mis alumnos. Pero que no es público, que son mis alumnos. Es público, pero es persona que se ha conectado ahí, ha estado viendo el bolo, el concierto, oye. Bueno. Bueno, hay que decir que, bueno, durante la pandemia habéis hecho también por ahí en YouTube, para los que somos muy frikis, hay un montón de versiones y cosas que habéis hecho en la pandemia, que también es muy raro empezar a tocar ahí delante de la cámara del ordenador, ¿no? Pues verdad, hicimos la versión en acústico, más, ¿te acuerdas? De pero Heroes. Eso como más normalizado, ¿no? Lo de tocar delante de la cámara ahí en tu casa, porque al fin y al cabo hoy en día te haces reels y te haces stories de, mira, pues mira lo que hago con la baqueta, ¿no? Por ejemplo. Pero no está en eso. Pero ahí sí sacamos mucho material. Por ejemplo, hicimos la versión en acústico de Heroes, sí, que estuvo muy guay, que también nos lo pidieron Rock Estatal, sí, para hacer una especie de, pues con todas las bandas que tenía justo en la pandemia, para entretener un poco a la gente y eso, pues sacaron en YouTube, en su canal, una serie de conciertos así también, y nosotros apostamos por Heroes. Y luego también hicimos una cosilla que se llamaba Behind the Songs, sí, que es para que aparecemos todos los miembros de la banda hablando desde diferentes casas, porque claro, estábamos en pandemia. Claro, exactamente. Y pues hablando un poco los entresijos, ¿no? De lo que ha sido la composición del disco Love the Time Flies, ¿no? Y hablando un poco de cada tema, de lo que ha sido la lírica, de lo que ha sido la musicalidad del tema, de cómo surgió la idea de componerlo, etc, etc. Y luego grabé, aparte, para la web de Solo Rock, sí, que un David Collados, sí, grabé una versión de Ain't No Sunshine a piano voz, y luego colaboré para la canción que compuso Andy C con Carlos de Sober y con Is Valieri, pues colaboramos un montón de músicos, entonces, ¿cómo se llama la canción? Volveremos, sí, ¿no? Is Valieri, que me suena de algo, también tú le conoces, ¿no? Sí, sí, poco, ¿verdad? De los Infernois. De los Infernois, sí. De la primera banda que entrevisté en mi vida, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿eh? Pues yo no estuve, ¿no? Tú no estabas, En la entrevista no, yo no estaba. No estaba. Bueno, la verdad es que estás comentándolo, y perdona que te haya interrumpido, Bárbara, pero la verdad es que hay un montón. Yo la verdad es que uno cuando empieza a rastrear en internet, en YouTube, hay un montón de material, sí, como Bárbara Black, una es que barbaridad. También, yo creo que, bueno, pues lo guay, la parte positiva de la pandemia es que un montón de gente tuvo muchas iniciativas, muchas propuestas, además, bueno, pues para recaudar dinero para en ese momento la investigación de la vacuna. Entonces el dinero de que se recaudó de Volveremos fue destinado para eso, y también Natalia Martín y Peri Díaz, el ex Mago de Oz, sí, tuvieron también otra iniciativa que era el Corona Blues, sí, y también recaudaron dinero para la vacuna, y también pude colaborar con ellos en su tema, y pues todo ese tipo de cosas al final son experiencias que, bueno, que surgen de algo negativo como fue la pandemia, pero que al final nos unió a todos en proyectos tan bonitos, ¿no? Bueno, es una gozada, ¿eh? Aparte de otros proyectos al margen de Bárbara Black, que por ahí hay uno donde también está Nitro metido, un proyecto donde no ven, que yo no tenía ni idea, de una música totalmente diferente. Vintage. Jazz Cabaret, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro. Ah, pero eso ya ha quedado muy atrás. Bueno, fíjate, pero eso no lo sabe mucha gente. Ah, vale. Pero bueno, eso es una gozada. Yo recomiendo que lo busquen. Yo les he dado, yo he dado mucho la data con eso también, ¿eh? O sea que, bueno, no tenemos que ir. Yo no, ya no me queda más tiempo. Evidentemente, daros las gracias por venir a los tres. Es un placer. Gracias a ti. Para mí es una gozada. Y yo quería terminar con una. Yo, evidentemente, que me perdone todo el público heavy que estará escuchando. A mí me gusta la electricidad, la caña, toda la brutalidad. A que lo sé. Pero a mí me flipa mucho esa parte más acústica de rock sureño. Ese disco donde venía este tema de Southern Soul, a mí me flipa mucho, Alabama Rose. La verdad es que son temas que yo, sin menospreciar todo lo que haces y lo que habéis hecho, yo la verdad es que cuando veo a Barbara Black me viene Alabama Rose y este Southern Soul. Qué bonito. Yo no sé si son temas que por no sé si por desgracia han pasado inadvertidos para el público más heavy. Sí, pero y tal vez a nivel letrístico son de los más importantes, porque yo estoy ahí contando algo súper doloroso, un punto de inflexión de mi vida que sucedió en el 2014. Uh-huh. Y creo que yo nunca públicamente he dado mi versión de todo lo que pasó. Uh-huh. Pero lo he contado a través de las letras. Sí. Así que quien quiera saber qué pasó y qué sentí, pues simplemente con que se escuche esas canciones y se pare a leer las letras, lo va a comprender. Ese disco Ad Libitum, creo que lo digo bien, Ad Libitum, es muy especial, y vuelvo a decir, que me perdone todo el público más heavy, que evidentemente me gusta la tralla y todo este tipo de historias, pero ese disco para mí, yo la verdad es que a nivel musical me sorprendió, y a nivel de letras, hostias, Voy a terminar con Southern Soul. Vale. Y nada, muchas gracias de verdad por venir, es un placer. Y además yo sé que mi compañero Oscar de Vega, que no ha podido venir, le gusta muchísimo el disco de Ad Libitum. Le mandamos un besazo. O sea que le gusta muchísimo y por cuestiones de curro no ha podido venir, pero yo sé que le hubiera gustado muchísimo y sobre todo tirarte de la lengua en este palo musical, ¿eh? Bueno, pues le mandamos un besazo enorme y aprovecho ya para darte las gracias, Charlie, siempre por todo el cariño y todo el amor que nos transmites, el mimo con el que nos tratas. Yo para y mí el apoyo que nos brindas siempre. Para mí es obligado. Yo creo que... Y además, un punto a favor tuyo, que siempre has estado ahí y en diferentes proyectos siempre te hemos visto en nuestros conciertos. Sí, bueno, hemos intentado. No he podido seguiros a todos, casi pero... Siempre, casi siempre. Y eso es algo a valorar y que te queremos mucho, tío. Joder. Muchas gracias. Y me ponéis hasta colorado y estas cosas. Yo voy a empezar. Vamos a terminar con Southern Soul porque la verdad que todo el mundo, cuando pongo Barbara Black, hago especiales y tal, siempre empiezo con el Alabama Rose. Y para que no me digan, pon otro tema. Por ahí lo he puesto durante la entrevista de fondo. Además, es tu favorito, Southern Soul. Mi favorito, Southern Soul. Pues yo, Alabama Rose y Southern Soul me gusta muchísimo. Vamos a pincharlo, que se me pone el nudo hasta en la garganta. Vamos a ver si suena. Driving! Me dice bebé, no sé si es bien. Le pregunto a ella y ella dónde sirve al bar a beber más. A beber más. Siempre quiero más. Cansada, yo no entiendo nada. Párate nuestro reloj. Y ese instante una eternidad duró. Cerraste la puerta con la llave puesta. Del otro lado yo, con mi sombra me senté en un escalón. Y mis te quiero se pudrieron en abril. Lo dejaste sin plantar en tu jardín. Ya no te importa que haga frío aquí en Madrid. Cuando se desnuda ya no es para mí. Después de arrastrarme, casi congelarme, el invierno pasó y otra primavera entró por mi balcón. Dijo estoy muy sola, le dije a la cola, el primero soy yo. Si me cuela te dejo hacerme el amor. Y ahora pasó la noche en vela, jugando con mi primavera, que me devuelve la calma, trepando por su cadera, hasta que despunta el alba. Ha pasado el tiempo y aunque a fuego lento mi corazón ha curado, ella quiso volver, yo dije miau. Se dio media vuelta, yo cerré la puerta, pero esta vez con candado. No vaya a ser que me pise lo fregao. Y mis te quiero se pudrieron. Bueno, pues ya hemos terminado el programa. Un poquito más, hemos comido 10 minutillos. Hemos terminado la entrevista con Bárbara Black, con Nitro, con Market. Y la verdad es que un placer enorme. Y lo que sonaba después de Bárbara Black, de Southern Soul, nada más y nada menos que Niño Muñeco, que los estuvimos viendo ayer en la Sala Rockville en Madrid. Absolutamente alucinantes. Tienen un concierto brutal junto a la Revolución del Mono y junto a Oxid. Dar las gracias a la banda, a Chema y evidentemente a Eva Benito, por todo el cariño el mismo y por hacer posible estar allí viendo el concierto. Hicimos fotitos y este tipo de cosas y ya contaremos detenidamente todo lo que vimos y mostraremos fotos del evento. Pedazo de banda, Niño Muñeco. Nos vamos, Generación Suicida. Hemos comido 10 minutillos. Cuando se desnuda ya no es para mí. Ya no es para mí. Miau, miau. Nos vamos. Gracias de verdad de todo corazón a todas y a todos por estar aquí. Generación Suicida en Revi Rock Studios, en Revi Radio. La vida es corta. Ya no quiero contestar.